Entonces, por ende, no hay nada que atacar o que negar o amar u odiar, dotar de poder o considerar débil. ¿Por qué? Porque esas imágenes que nosotros tenemos van en contra de la realidad. Nuestros hermanos, al igual que nosotros, no somos lo que nosotros observamos en ellos ni lo que observamos en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos nosotros nada más identificándonos a través del cuerpo, a través de una imagen, a través de un personaje. Y ya se nos ha dicho también en constantes ocasiones que somos más que el cuerpo, que no somos el cuerpo. De hecho, hay muchas lecciones que nos dice de alguna u otra manera lo mismo. Nos dice: no soy un cuerpo, soy tal como Dios me creó. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, ¿por qué nosotros seguimos pensando que podemos seguir conservando todo eso que ya hemos puesto en práctica y que sabemos que no nos ha funcionado y ni nos va a funcionar? Por eso las lecciones vienen con el sexto repaso, vienen y nos dicen: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Hacemos esta lección, ¿para qué? Para reconocer que también nuestros hermanos no son un cuerpo, son libres y son tal como Dios los creó. Entonces, toda la imagen que yo tengo de ellos o de ellas o de mí, pues no significa nada. Me puedo enojar con lo que veo, me puedo enojar con lo que siento, me puedo enojar por esto y por lo otro, pero al final de cuentas no significa nada. Es mi propia interpretación y es lo que le está dando valor a algo que realmente no significa nada. Entonces, ¿cómo podrías tú representar la nada? Si yo te dijera: a ver, explícame, ¿cómo me puedes dar a conocer que esto es la nada? ¿Cómo lo harían? Tal vez nuestra mente empieza a decir: pues la nada, esto no es la nada, esto sí es, no podría, ¿no? O tal vez: no, pues la nada es, si cierras tus ojos, entonces la nada es parecido a lo que no estás observando, ¿no? Pero dices: pero están viniendo ciertos pensamientos en los que estoy viendo ciertas cosas, estoy viendo una manzana, estoy viendo una mesa, estoy viendo esto y lo otro. Entonces, no, pero la nada es que no veas tampoco esos pensamientos. Entonces, ¿cómo representamos la nada? Tenemos una idea de lo que podría significar la nada, lo que podría significar la envidia, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto es una interpretación. Y de la misma manera en que la nada no puede ser representada, tampoco existe un símbolo que represente a la totalidad. O sea, si yo te digo: a ver, explícame cómo es la totalidad, ¿qué incluye la totalidad? No, pues incluye todo el mundo. ¿Y no incluye Saturno? ¿No incluye Venus? ¿No incluye Marte? No, sí incluye todos los planetas. ¿Y no incluye a los meteoritos? No, también incluye. ¿Y no incluye al espacio? Y no incluye, o sea, la totalidad no se puede explicar, al igual que la nada, pues tampoco representa nada, ¿no? Entonces no hay un símbolo que pueda representar la nada ni la totalidad. Estamos de acuerdo con eso, ¿ok? Y la realidad, en última instancia, solo se puede conocer libre de cualquier forma, sin imágenes que la representen y sin ser vista. El perdón aún no se reconoce como un poder completamente exento de límites. Sin embargo, no fija ninguno de los límites que tú has decidido imponer. El perdón es el medio que representa a la verdad temporalmente. La imagen de tu hermano que se te ha dado para que ocupe el lugar que tan recientemente dejaste desocupado y vacante no necesitará defensa de ninguna clase. El día de hoy se nos invita a no hacer juicios, obviamente, ¿verdad? Pero a no creernos las imágenes o los símbolos que están representando lo que nosotros estamos observando. Tal vez observamos personas, es un símbolo. una imagen. Tal vez estamos observando nuestros pensamientos porque traemos muchas preocupaciones, muchos miedos. También son símbolos y no significan nada. ¿Ok? Hoy vamos a ocupar este momento para concentrarnos, si así uno quiere, en este instante a través de la respiración. Tal vez siendo conscientes de nuestra respiración. Tal vez contando tu respiración, tu inhalación, tu exhalación, para que podamos por lo menos por este instante no estar pensando en absolutamente nada ni estar dándole significado a lo que estamos observando. Y obviamente, cuando los símbolos caen en el olvido, el perdón se desvanece. ¿Por qué? Porque entonces somos conscientes de que no hay nada ni nadie por quien necesitemos otorgar perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de nuestros ojos, no estos ojos, sino a través del ojo del alma, pues todo está en perfecta sintonía y en perfecta unicidad. Entonces esas opciones que nosotros pensábamos que teníamos, que estamos perdiendo, pues hoy nos recuerdan que no estamos perdiendo nada. No hay que temer a nuestros pensamientos, no hay que temer a lo que observamos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos. Hoy vamos a darle la bienvenida al poder que yace más allá del perdón, del mundo de los símbolos y de las limitaciones. Él prefiere simplemente ser y por lo tanto simplemente es. ¿Ok? Y así finaliza este apartado y ahora vamos a irnos al repaso de la lección 189. Hoy nos toca la lección 209 y nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Qué hermosa lección. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Y este amor vamos a compartirlo con nuestros seres queridos y con toda la gente que se encuentre en nuestro camino el día de hoy. Si podemos visualizar al mundo completo, vamos a hacerlo y vamos a sentir el amor de Dios dentro de nosotros ahora y a través de esta sensación o de este ejercicio, lo vamos a compartir con todos. El amor de Dios es lo que me creó. El amor de Dios es todo lo que soy. El amor de Dios proclamó que yo soy su hijo. El amor de Dios dentro de mí es mi liberación. ¡Wow! ¡Qué bonito! No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recuerden que a la hora siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Cada vez que venga una preocupación, un estrés, un miedo, un dolor, una angustia, un miedo, lo que sea, recuerden, siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Y tómense un respiro. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. El amor de Dios es lo que me creó. El amor de Dios es todo lo que soy. El amor de Dios proclamó que yo soy su hijo. Y el amor de Dios dentro de mí es mi liberación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you. Thank you.